Capítulo 22. En aquella época de mi vida ni siquiera sabía dónde estaba Hakone, aunque pronto me enteré que estaba al este de Japón, a bastante distancia de Kioto. Durante el resto de la semana tuve una agradable sensación de ser alguien importante, recordándome a mí misma todo el rato que un hombre tan preponderante como el barón me había invitado a salir de Kioto para salir a una fiesta. En realidad me costó trabajo ocultar toda mi excitación cuando por fin me senté en un encantador compartimiento de segunda clase con el señor Ichodo, el vestidor de Mameha, sentado a mi lado para desanimar a todo aquel que quisiera pegar la hebra conmigo. Hice como que estaba entretenida leyendo una revista, pero solo estaba pasando las páginas, pues estaba ocupada en mirar con el rabillo del ojo cómo se detenía al verme toda la gente que pasaba por el pasillo del tren. Me encantaba ser el centro de atención, pero cuando poco después del mediodía llegamos a Shizuko y empezamos a ir por el andén para tomar el tren a Hakone, sentí de pronto que brotaba dentro de mí una desagradable congoja. Era una sensación que había mantenido velada el resto del día, pero en ese momento apareció ante mí claramente una imagen de mí misma hacía mucho tiempo, en el andén de una estación, esta vez con el señor Beko, el día en que nos sacaron a mi hermana y a mí de nuestra casa. Me avergüenza admitir que a lo largo de todos estos años no había hecho lo posible por no pensar en Satsu ni en mis padres, ni siquiera en la casita del pobre acantilado. Había sido como una niña jugando a meter la cabeza dentro de una bolsa. Lo único que había visto día tras día era Gion, hasta tal punto que había llegado a pensar que Gion era todo lo que había y lo único que me importaba. Pero entonces, al salir de Kioto, me di cuenta de que para la mayoría de la gente la vida no tenía nada que ver con Gion, y por consiguiente empecé a pensar inmediatamente en la vida que podría haber tenido antaño. La pena es una cosa extraña. Nos deja totalmente desamparados. Es como una ventana que se abriera sola. La habitación se queda fría y lo único que podemos hacer es tiritar. Pero cada vez que se abre poco menos y poco menos, hasta que un día nos preguntamos qué habrá pasado con ella. Al día siguiente por la mañana, ya bastante tarde, me recogió uno de los coches del barón en la pequeña hospedería donde nos quedábamos a pie del monte Fuji, y me llevó a su casa de verano, situada a orillas de un lago, entre hermosas arboledas. Cuando tomamos el camino circular que conducía hasta la casa, yo descendí al vehículo vestida con todo el atuendo de una aprendiza de geisha de Gion. Muchos de los invitados del barón se volvieron a mirarme. Entre ellos distinguía a varias mujeres, algunas con kimono y otras vestidas con ropas occidentales. Más tarde supe que eran en su mayoría geishas de Tokio, pues estábamos a solo unas pocas horas del tren de Tokio. Entonces apareció el barón, acompañado de varios hombres, por el camino del bosque. «Aquí está lo que todos estábamos esperando», exclamó. «Esta monada es Sayuri, viene de Gion, y probablemente algún día será la gran Sayuri de Gion. Sus ojos no se ven todos los días, se los aseguro. Y espera a ver cómo se mueve. Te he invitado a venir para que todos estos hombres tengan la posibilidad de mirarte. ¿Y ves que tienes un trabajo importante? Tienes que pasearte aquí y allá y por el interior de la casa, por el lago, por los bosques y por todas partes. Y ahora a trabajar». Empecé a recorrer la hacienda como el barón me había mandado que hiciera. Pasé junto a los cerezos en flor, haciendo reverencias aquí y allá a los invitados, intentando que no se notara que estaba buscando a alguien, al presidente. No lograba avanzar mucho, pues cada dos por tres alguien me paraba y me decía algo así como, «¡Mírala, una aprendicia de geisha de Kioto!». Y luego sacaba una cámara y pedía a alguien que nos sacara una foto juntos, o me llevaba bordeando el lago hasta el templete de observación de la luna, o hasta cualquier otra parte, para que me vieran sus amigos, como si yo fuera una criatura prehistórica que acababan de descubrir. Mamehaya me había avisado que todo el mundo se sorprendería de mi aspecto, pues no hay nada parecido a una geisha en Gion. Es cierto que en los mejores distritos de geishas de Tokio, como Shinbashi y Asakusa, las chicas han de dominar las artes antes de debutar, pero muchas de las geishas de Tokio por entonces tenían una sensibilidad muy moderna, por eso algunas se paseaban por la hacienda del barón con ropas occidentales. La fiesta no acababa nunca. Hacia media tarde había perdido toda esperanza de encontrar al presidente. Entré en la casa buscando un lugar donde descansar un poco, pero no bien puse un pie en el vestíbulo y me quedé helada. Allí estaba. Salía de un cuarto de tatami charlando con otro hombre. Se despidieron y entonces el presidente se dirigió a mí. «¡Sayuri!», exclamó. «¿Cómo ha podido convencerte el barón para que vinieras? ¿Y desde Kioto? Ni siquiera sabía que lo conocías». Sabía que tenía que apartar la vista de él, pero era como intentar arrancar clavos de una pared. Cuando por fin me avine de ello, hice una reverencia y dije, «Mameha-san me envió en su lugar. Estoy encantada de haber tenido el honor de encontrarlo, señor presidente». «Sí, sí, yo también estoy encantado de verte. ¿Puedes darme tu opinión sobre algo? Ven a echar un vistazo al regalo que he traído al barón. Estoy tentando irme sin dárselo». Entré tras de él en la habitación de tatami, sintiéndome como una gatita correteando tras su cordel. Ahí estaba, en Hakone, lejos de todo lo que había conocido hasta entonces, pasando un rato con el hombre en el que pensaba más constantemente. Viéndolo caminar delante de mí, tuve que admitir la facilidad con la que se movía en su traje occidental. Distinguía sus pantorrillas e incluso la concavidad de su espalda, como la hendidura que divide las raíces de un árbol. Tomó algo de la mesa y me lo alargó para que pudiera verlo. Primero pensé que era un bloque de oro descolorado, pero resultó ser una caja de cosméticos antigua. El presidente me dijo que era de Arata Gonroku, un artista del periodo Edo. Era una caja de laca dorada que tenía la forma de un pequeño cojín y estaba decorada con unas figuras en color negro de cigüeñas volando y conejos corriendo. Cuando la puse en mis manos me quedé sin respiración de puro deslumbramiento. «¿No crees que le gustará al varón?», me preguntó. «Me encontré la semana pasada y enseguida pensé en él, pero...» «Presidente, ¿cómo puede ni siquiera imaginar que una cosa tan bonita pueda no gustarle al varón?» «Oh, tiene tantas colecciones de ese hombre. Probablemente le parecerá que esto no tiene ningún valor». Le tranquilicé diciéndole que nadie podría pensar algo así, y cuando se la devolví, le envolvió en un paño de seda y señaló con la cabeza en dirección de la puerta para indicarme que lo siguiera. En la entrada le ayudé a ponerse los zapatos. Mientras le metí el pie en el zapato, me encontré de pronto imaginándome que habíamos estado pasando la tarde juntos y una larga velada se extendía entre nosotros. Este pensamiento me transportó de tal forma que no sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a ser consciente de lo que estaba haciendo. El presidente no dio muestras de impaciencia, pero yo me sentí terriblemente cohibida al calzarme mi zocobo y terminé dando más de lo que debía. Me condujo por un caminito hasta lo largo, donde encontramos al varón sentado en una estera bajo un cerezo con tres geishas de Tokio. Todos se pusieron de pie, aunque el varón tuvo cierta dificultad. Tenía la cara llena de ronchas rojas a causa de la bebida, así que parecía que lo hubieran estado golpeando con un palo. «¡Presidente!», dijo el varón. «Me alegra tanto que haya venido a mi fiesta. Me encanta invitarlo, ¿lo sabía? Esa compañía suya no parará de crecer, ¿verdad? ¿Le ha dicho Sayuri que Nobu vino a mi fiesta de Kioto la semana pasada?» «Lo sé todo por Nobu, quien, estoy seguro, no dejó de ser el mismo de siempre». lo fue», dijo el varón. «Un hombrecito peculiar, ¿no?». No sabía qué estaba pensando el varón, pues él mismo era más pequeño que Nobu. Al presidente no pareció gustarle el comentario y entrecerró los ojos. «Lo que quiero decir», empezó el varón, pero el presidente lo cortó en seco. «He venido a darle las gracias y despedirme, pero antes quiero ofrecerle algo». Y aquí le dio la caja de cosméticos. El varón estaba demasiado borracho para desenvolver la tela que lo cubría, pero se dio a uno de los geishas que se hizo por él. «¡Qué cosa más bonita!», exclamó el varón. «¿No creen? Mire, puede que sea incluso más bonita que esta exquisita criatura que tiene a su lado. ¿Conoce a Sayuri? Si no, déjeme que la presente». «Oh, nos conocemos bien, Sayuri y yo», contestó el presidente. «¿Cómo dice que se conocen? No será de una forma que me haya envidiarlo, ¿eh?». El varón se rió de su propia broma, pero nadie más rió. «En cualquier caso, este generoso regalo me recuerda que tengo algo para ti, Sayuri, pero no te lo puedo dar hasta que estas geishas se vayan, porque se encapricharán con él y también querrán uno de ellas, así que tendrás que quedarte hasta que se vaya todo el mundo». «El varón es muy amable», dije, «pero no querría ser una carga». «Veo que Mameha te ha enseñado a decir no. Solo tienes que reunirte conmigo en la entrada principal después de que se hayan ido los invitados. Usted la convencerá de lo que yo haga, presidente, mientras ella y la acompañamos a su coche». Si el varón no hubiera estado tan borracho, estoy segura de que se le habría ocurrido acompañarlo él mismo, pero los dos hombres se despidieron y yo seguí al presidente de vuelta a la casa. Mientras su chofer le abría la puerta, yo le hice una reverencia agradeciéndole toda su amabilidad conmigo. Iba a subir al coche cuando se paró de pronto. «Sayuri», empezó a decir, y luego pareció que no sabía cómo seguir. «¿Te dijo algo Mameha sobre el varón?». «No mucho, señor, o al menos, bueno, creo que no sé muy bien a qué se refiere el señor presidente». «¿Es Mameha una buena hermana mayor? ¿Te dice todo lo que tienes que saber?». «Oh sí, Mameha me ha ayudado más de lo que puedo decir». «Bueno, bueno», dijo él. «Pero cuando un hombre como el varón te dice que tiene algo para ti en tu lugar, yo me andaría con cuidado». No se me ocurrió una respuesta, así que dije algo así como que el varón es muy amable por haberme invitado a su fiesta. Pasé la siguiente hora paseando entre los pocos invitados que habían quedado, recordando una y otra vez todas las cosas que me había dicho el presidente durante nuestro encuentro. En lugar de estar preocupada por la advertencia que me había hecho, me sentía feliz de haber hablado con él tanto rato seguido. En realidad, apenas había pensado que tenía que reunirme con el varón, puesto que mi mente había estado ocupada en pensar en el señor presidente. Hasta que me encontré sola en el vestíbulo principal en la penumbra y el atardecer, me tomé la libertad de ir a arrodillarme en una habitación contigo y contemplar los campos al otro lado de la ventana. Pasaron 10 o 15 minutos, y finalmente apareció el varón en el vestíbulo con paso apresurado. En cuanto lo vi, empecé a marearme del susto, pues no llevaba nada encima, salvo un albornoz de algodón. En una mano llevaba una toalla, con la que se secaba los largos pelos que le crecían en la cara a modo de barba. Claramente acababa de salir del baño. Me puse del pie e hice una reverencia. «Sayuri, ya sabes lo alocado que soy», me dijo. «He bebido demasiado». Eso era sin duda cierto. «Y yo he olvidado que me estabas esperando. Espero que me perdones en cuanto veas lo que te he reservado». El varón atravesó el vestíbulo hacia el interior de la casa, esperando que yo lo siguiera, pero yo me quedé donde estaba, pensando en aquello que me había dicho Mameja, que un aprendiz a punto de pasar su misuaga es como una comida dispuesta en una bandeja. El varón se detuvo. «¡Ven!», me dijo. «Oh, varón, no debo acompañarlo. Por favor, permítame que lo espere aquí. Quiero darte algo. Ven a mis aposentos y no te hagas la tonta». «¡Ay, varón!», exclamé yo. «No puedo evitarlo, pues eso es lo que soy, una niña tonta». «Mañana volverás a estar bajo la estrecha vigilancia de Mameja, ¿eh? Pero aquí no te vigila nadie». De haber tenido un mínimo de sentido común en ese momento, le habría agradecido al varón que me hubiera invitado a su encantadora fiesta y le habría dicho cuánto sentía que tener que volver a abusar de su amabilidad, pero que necesitaba utilizar uno de sus coches para retirarme a la hospedería. Sin embargo, todo parecía real, como en sueños. Supongo que estaba un tanto perturbada. Lo único que sabía era que estaba muerta de miedo. «Ven conmigo mientras me visto», dijo el varón. «¿Has bebido mucho sake esta tarde?». Pasó un largo rato. Yo era consciente de que mi cara no mostraba expresión alguna. Sencillamente era algo pegado a la cabeza. «No, señor», logré decir. «Ya me lo suponía. Te daré todo el que quieras, ven». «Varón», le dije, «por favor, estoy segura de que me aguardan en la hospedería». «¿Qué te aguardan? ¿Quién te aguarda?». No respondí. «Te estoy preguntando que quién te aguarda. No sé por qué te comportas de este modo. Tengo algo para ti. ¿Prefieres que vaya a buscarlo y lo traiga aquí?». «Lo siento mucho», respondí yo. El varón se me quedó mirando. «Espera aquí», dijo finalmente y se dirigió al interior de la casa. Un rato después volvió con una cosa plana envuelta en papel de seda en la mano. No tuve que fijarme mucho para saber que era un kimono. «Ya está», dijo. «Como insistes en portarte como una niña tonta, he decidido que ir a buscar tu regalo. ¿Te sientes mejor ahora?». Volví a decidirle que lo sentía mucho. «El otro día te vi cuando te gustaba este kimono. Quiero que lo tengas», dijo. El varón dejó el envoltorio encima de la mesa y desató las cintas para abrirlo. Pensé que el kimono sería el que representaba un paisaje de Kobe, y decir verdad, me sentí tan preocupada como optimista al respecto, pues no tenía ni idea de lo que haría con algo tan magnífico ni cómo le iba a explicar a Mameja que el varón me lo había regalado. Pero lo que vi en su lugar cuando el varón terminó de desenvolverlo fue un grandioso tejido oscuro con hilos de laca y bordados de plata. El varón levantó el kimono sujetándolo por los hombros. Era un kimono que podría estar colgado en un museo, según me dijo el varón. Databa de 1860 y había sido bordado para la sobrina del último shogun, Tokugawa Yoshinobu. Las figuras bordadas eran unos pájaros plateados volando en un cielo nocturno, con un misterioso paisaje de oscuros árboles y rocas, elevándose desde el borde inferior. «Tienes que venir conmigo y probártelo», me dijo. «No vuelvas a comportarte como una niña boba. Tengo mucha experiencia atando el obi. Y luego te volveremos a poner tu kimono para que no se entere nadie». No me hubiera importado cambiar de kimono que me ofrecía el varón por una manera de salir de aquella situación, pero era un hombre con tanta autoridad que ni Mameja se atrevería a desobedecerlo. Si ella no tenía forma de negarse sus deseos, ¿cómo iba a poder yo? Me di cuenta de que empezaba a perder la paciencia. Los cielos eran testigos de lo que había sido extremadamente amable conmigo durante los meses que siguieron a mi debut, accediendo a que le sirviera cuando comía en el apartamento de Mameja y permitiendo que Mameja me llevara a la fiesta de su hacienda en Kioto. Y de nuevo volví a mostrarse amable, regalándome un kimono sorprendente. Supongo que finalmente llegué a la conclusión de que no me quedaba más remedio que obedecerle y pagar por las consecuencias, fuera la que fuera. Miré al suelo avergonzada, y en ese mismo estado como de pesadilla en el que hacía rato que me encontraba, me di cuenta de que el varón me tomaba de la mano y me guiaba por los pasillos hacia sus aposentos, en la parte de atrás de la casa. Una criada apareció en un momento determinado, pero al vernos se retiró rápidamente haciendo una reverencia. El varón no dijo palabra hasta que llegábamos a una espaciosa habitación cubierta de tatami y forrada de espejos. Era su vestidor. Uno de los laterales era un gran armario con todas las puertas cerradas. Me temblaban las manos de miedo, pero si el varón se dio cuenta no hizo comentario alguno. Me colocó de frente a los espejos, me levantó una mano y se la llevó a los labios. Pensé que iba a besarla, pero se limitó a acariciarla con su rabarba al dorso y entonces hizo algo peculiar. Se subió la manga por encima de la muñeca e inhaló el aroma de mi piel. Su barba me hacía cosquillas en el brazo, pero apenas lo sentía. Parecía que no sentía nada, como si estuviera sepultada bajo capas y capas de miedo, confusión y pavor. Y entonces el varón me sacó de mi estupor al ponerse detrás de mí y pasarme los brazos por delante del torso para desatarme el obihime, es decir, el cordón que sujeta el obi. Sentí un momento de pánico al comprobar que se proponía lentamente desnudarme. Intenté decir algo, pero las palabras no llegaban a salir de mi boca, y además el varón no dejaba de hacer sonidos para callarme. Intenté detenerlo con las manos, pero él las apartó de un plumazo, y finalmente consiguió desatarme la vigilia. Tras de esto dio un paso atrás y estuvo un buen rato forcejeando con el nudo del lobby que quedaba entre las paletillas. Yo le supliqué que no me lo quitara, aunque tenía la garganta tan seca que apenas podía emitir sonido alguno, pero él no me escuchó. No tardó en empezar a desenrollar el ancho obi, pasando sus brazos una y otra vez alrededor de mi cintura. Vi como el pañuelo del presidente caía al suelo. Un momento después, el varón dejó caer el obi en un montón a su lado, y desde entonces me desabrolló el de Jimmy, es decir, la cinturilla que va por deja abajo. Casi me mareo al sentir que el kimono se soltaba de mi cintura. Lo agarré cerrándolo con las manos, pero el varón me la separó. Yo no pude soportar seguir mirando el espejo. Lo único que recuerdo al cerrar los ojos fue el frufru de la tela al quitarme el varón la pesada prenda tomándola por los hombros. Parecía que el varón había logrado lo que se proponía, o al menos por el momento no fue a más. Sentí sus manos en mi cintura, acariciando el tejido de mi nago. Cuando por fin volví a abrir los ojos, estaba detrás de mí, inspirando el aroma de mi cabello y mi cuello. Tenía los ojos fijos en el espejo. Fijos me pareció a mí en la banda que sujetaba mi enagua. Cada vez que movía los dedos, yo intentaba alejarlos con toda la fuerza de mi mente, pero no tardaron en correrme como arañas por la barriga, y un momento después estaban desenredados en la banda y habían empezado a tirar de ella. Intenté detenerlo varias veces, pero el varón me apartó las manos como había hecho antes. Finalmente la banda se desató, el varón dejó que cayera al suelo. Me temblaban las piernas y la habitación se me emborró, cuando sujetando mi enagua por las costuras empezó a abrirla. De nuevo me aferré a sus manos para impedírselo. «No te preocupes, Sayuri», me susurró el varón. «Por lo que más quieras, no voy a hacerte nada que no deba. Solo quiero echar un vistazo, ¿entiendes? No hay nada malo en ello. Cualquier hombre haría lo mismo». Mientras me estaba diciendo esto, el pelo de su barba rala y brillante me hacía cosquillas en el oído, así que me vi obligada a girar la cabeza. Creo que debí interpretarlo como un signo de consentimiento por mi parte, porque sus manos empezaron a moverse más deprisa. Me abrió totalmente el enagua. Sentí sus dedos en las costillas, casi haciéndome cosquillas al intentar desatarme las cintas del corpiño. Un momento después lo había logrado. No pude soportar la curiosidad de comprobar lo que estaría viendo el varón, así que sin mover la posición de mi cabeza, que conseguía girada, esforcé cuanto pude la vista para verme en el espejo. Mi corpiño abierto dejaba ver una extensa tira de piel en el centro de mi pecho. Las manos del varón se habían trasladado a mis caderas, donde se encarzaron con mi koshimaki. Al vestirme aquel día me lo había apretado tal vez más de lo necesario. El varón se las vio y se las deseó para encontrar la juntura, pero tras aflojar la tela la sacó toda de un tirón de debajo de mi enagua. Al sentir la seda deslizarse sobre mi piel salió un sonido de mi garganta, como la de un sollozo. Alargué los brazos en un intento de agarrar el koshimaki, pero el varón lo apartó de mí y lo tiró al suelo. Y luego, muy despacio, tan despacio como un hombre quitándole el abriguito a un niño dormido, abrió mi enagua con un ademán largo y expectante, como si estuviera desvelando algo magnificente. Sentí una quemazón en la garganta que me indicaba que estaba a punto de echarme a llorar, pero no podía soportar la idea de que el varón fuera a verme llorar, además de desnuda. Contuve las lágrimas, al borde el mismo de empañarme la vista y miré al espejo con tal intensidad que durante un momento tuve la impresión de que el tiempo se había detenido. Nunca me había visto desnuda de esta forma. Era cierto que todavía llevaba puestos los calcetines abotonados, pero así con la enagua desatada y abierta me sentía más expuesta que totalmente desnuda en los baños. Observé que el varón recorría con los ojos mi imagen en el espejo. Primero me abrió aún más la enagua para que se me viera el contorno de la cintura. Luego bajó a la vista hasta la pequeña espesura negra que me había brotado en los baños que llevaba en Kioto y la dejó allí fija. Pasando un buen rato empezó a alzarla poco a poco, recorriendo mi estómago, mis costillas, hasta los dos circulitos color ciruela. Primero en un lado y luego en el otro. Entonces el varón quitó la mano de mi cuerpo, de modo que por el lado de la enagua volvió a caer a su sitio. Lo que hice con esa mano no lo sé, pero ya no volví a verla. En un momento dado volví a sentir pánico al ver que asomaba de su albornoz un hombro desnudo. No sé lo que estaba haciendo, y aunque hoy podría ser una conjetura bastante probable, prefiero no pensarlo. Lo único que sé es que de pronto su aliento me calentaba el cuello. Tras de esto ya no vi nada más. El espejo se convirtió en un borrón plateado y ya no pude seguir conteniendo las lágrimas. Llegando a un punto, la respiración del varón pareció calmarse. La piel me ardía y transpiraba de miedo, de modo que cuando por fin soltó completamente mi enagua y la dejó caer, el soplo de aire que sentí me parecía una brisa. Enseguida me quedé solo en la habitación. El varón había salido sin que yo siquiera me diera cuenta. Me apresuré a vestirme mientras él estaba fuera, con tal desesperación, y mientras recogía todas mis prendas del suelo, me vino a la cabeza la imagen de un niño hambriento pillando restos de comida. Me empecé a vestir como pude, temblando, pero sin ayuda. Como podía cerrarme el enagua y sujetarla con la banda, esperé frente al espejo, observando con preocupación mi maquillaje todo corrido. Estaba dispuesta a esperar una hora si tenía que hacerlo. pero solo pasaron unos minutos antes de que el varón estuviera de vuelta con el albornoz bien atado alrededor de su horonda barriga. Me ayudó a ponerme el kimono sin decir una palabra y me sujetó con el tatejim, exactamente igual que lo que habría hecho el señor Ichod. Mientras él manipulaba el largo obi preparándolo para enrollármelo en la cintura, me entró una extraña sensación. Al principio no entendía qué me pasaba, pero se fue extendiendo dentro de mí, como se extiende una mancha en un mantel, y no tardé en comprender. Tenía la sensación de que había hecho algo malo. No quería llorar delante del varón, pero no pude evitarlo, y además no me había mirado a los ojos desde que había vuelto a la habitación. Intenté imaginarme que no era más que una casa solitaria bajo la lluvia, con el agua corriendo por sus paredes. Pero el varón debió de reparar en ello y salió de la habitación y volvió un momento después con un pañuelo con sus iniciales bordadas. Me dijo que me lo quedara, pero después de usarlo lo dejé encima de la mesa. Enseguida me llevó a la zona de recepción de la casa y desapareció sin decir una palabra. Al momento apareció un sirviente con el kimono antiguo envuelto de nuevo en un papel de seda. Me lo dio con una reverencia y me escoltó hasta el coche del varón. Hice el camino de vuelta a la hospedería llorando calladamente en el asiento trasero, aunque el conductor fingió que no se estaba dando cuenta. Yo no lloraba por lo que me había pasado. Tenía algo mucho más espantoso en mente, a saber qué iba a pasar cuando el señor Ichoda viera mi maquillaje todo corrido, y luego cuando me ayudara a desvestirme y viera el nudo del obi, que estaba mucho más flojo de lo que él solía atarlo, y aún peor, cuando viera el regalo tan caro que me habían hecho. Antes de salir del coche me limpié la cara con el pañuelo del presidente, pero tampoco sirvió para mucho. El señor Ichoda me miró y luego se rascó la barbilla como si comprendiera todo lo que había pasado. Y arriba en el cuarto, mientras me desataba el obi, me dijo, ¿te desnudó el varón? Lo siento, respondí yo. Te desnudó y te miró en el espejo, pero no hizo nada contigo. No te tocó ni se te echó encima, ¿no? No, señor. Está bien, no pasa nada entonces, dijo el señor Ichoda mirando al frente, y no volvimos a cruzar palabra.